Araca, encontré un panadero, ahora sí que lo creo. La abuela no inventó, según ella, había nieve en baldíos que nunca derretía y estallaba en el sol. Araca, encontré dos cadenas bailoteando en mis hombros desde un cielo marrón. Es que al árbol que crecía en las casas suspendían hamacas desde el tronco mayor. Y un grillo que pensé que era un sueño, su canción con el viento en mi almohada grabó. Y el encuentro de un gorrión asustado, si pasó una tormenta y el cuidarlo después. Si es cierto, mi abuela me contaba, cuando lo liberaba y yo un gorrión encontré. Araca, encontré un enanito, me dio miedo un poquito, era cierto nomás que en jardines de malbones y rosas, detenido en la losa, las cuidaba el guardián. Araca, encontré una sortija, ahora dar tantas vueltas, el sentido cobró para eso. Eran las calecitas pa' atrapar alegrías y pescar la ilusión. Y un grillo que pensé que era un sueño, su canción con el viento en mi almohada grabó. Y el encuentro de un gorrión asustado, si pasó una tormenta y el cuidarlo después. Si es cierto, mi abuela me contaba, cuando lo liberaba y yo un gorrión encontré. Pajarito, escuchemos la canción del grillo y no temas, no temas. Mi abuela me contaba, cuando lo liberaba y yo un gorrión encontré.